hablando en este caso de la deuda argentina, de la deuda externa argentina, y Alejandro Rofman, quien es rosarino, quien estudió en la Universidad de Rosario, quien es docente de esta universidad también y de la UBA, y uno de los propulsores del proyecto del Plan Fénix. Alejandro, buenos días, te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo andás? Buen día, Diego. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Te escapaste, estuviste en la ciudad de Rosario 2 días. Sí, y no pudiste... volví hace media hora. Bien. Bueno, Alejandro, queríamos tener un concepto tuyo, un análisis en relación al pago de estos más de 6.000 millones de dólares al Club de París, concretamente. Coincidiendo con el grueso de las respuestas sensatas, entre las que está la de mi querido amigo Ángel Ciara, uh-huh. Es una decisión positiva para la economía nacional. Después, por supuesto, como toda cuestión macroeconómica, porque se supone que al abonar finalmente la deuda que estaba contraída con diversos países europeos, Estados Unidos, de Norteamérica y de el cercano Oriente, se abren buenas posibilidades de que se normalicen definitivamente las relaciones financieras con esos países y se obtengan créditos para inversiones en infraestructura, financiar exportaciones, etcétera. Después habrá que ver si eso ya se claro. concreta a quién va destinado el crédito, ¿no es cierto? Sí. Pero es un marco referencial nuevo que me alegro se haya adoptado esta medida, como cuando se le pagó toda la deuda al Fondo Monetario. Son dos decisiones inéditas en la historia económica argentina, de una importancia que el tiempo va a dar fe de su significación y que además nos desliga definitivamente del control de nuestros actos por parte de la más repudiada e ineficiente organismo multilateral que es el Fondo Monetario Internacional. Sin duda. Las críticas por parte de la oposición, Alejandro... De ayer alguna parte de la oposición, porque le voy a insistir, el Partido Socialista ha tenido una posición favorable, yo he leído otros comentarios de algunos opositores porque se tienen que oponer, porque la práctica es oponerse a todo, sin duda. El grueso no lo ha hecho. Pero quería preguntarle a usted como economista y como conocedor de la deuda externa argentina, lo que planteaba un sector de la oposición con la válida corrección es que el pago de la deuda, tanto el anterior como este, deberían haber pasado por el Congreso de la Nación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el criterio depende del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene facultades para realizar una operación financiera, no está excedido en sus facultades. Lo que, si desea que pase por el Congreso, a lo mejor hubiera sido interesante oír la opinión de los legisladores, pero la decisión estaba tomada y se iba a adoptar porque la negociación estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Claro. Alejandro, bueno, volviendo a la República Argentina, nuestra economía, sin duda que, bueno, lo estamos hablando de la economía, pero lo que quiero preguntarles en relación a cuál es el panorama que usted ha visto, que ha analizado en relación a lo que ha sucedido en estos últimos meses. Nosotros hablamos en el mes de abril, de mayo, cuando... Estaba en pleno auge la protesta de los empresarios rurales. Exactamente. ¿Cuál es su opinión, cuál es su análisis, ahora que está como un poco más tranquilo todo, más allá que los campesinos, los chacareros, han mostrado... Bueno, algún no son ni campesinos ni chacareros, son empresarios. Un campesino no es un empresario, o sea, no tiene una empresa capitalista contratando mano de obra, digamos. Un campesino trabaja con su familia, ¿no? Sí. Es otra figura... que en la Argentina es ampliamente mayoritaria, pero no en la Pampa Húmeda, ¿no? Sí. En el resto del país. Mi impresión coincide totalmente con lo que acabas de decir, que se ha tranquilizado lo que había ocurrido en términos de un acto ilícito, como es cerrar el tránsito de las rutas nacionales que no tienen alternativa, cuando los piqueteros del área metropolitana de Buenos Aires, en algunos casos del interior, cerraban una calle para protestar, o un puente, había puentes alternativos y calles opcionales. A mí nunca me interrumpió el tránsito una manifestación piquetera. Lo sumo lo que hacía era cruzarla a pie y en la calle siguiente retomar un medio de transporte. Uh-huh. En este caso no. Entonces ese acto ilícito, por suerte, cesó. Claro. Lo que no cesa es el reclamo de los empresarios. Tendrán que reclamar como tantos otros. Hoy los profesores universitarios están pidiendo aumentos aquí del 20% y un grupo de ellos está haciendo un paro. Son ciudadanos que reclaman derechos que creen que les corresponde. Tendrán que hacer el reclamo como cuadra a un ciudadano argentino que ejercita el derecho de petición consagrado por la Constitución Nacional, pero nunca transgredir la ley. Claro. Además se salvaron, nadie los acusó ni los llevó todavía a juicio. Es insólito, pero es así. No, quedó pendiente este juicio en San Nicolás, concretamente. San Nicolás, claro, porque el juez federal San Nicolás, pero hay muchas noticias de que avance. No creo que tampoco haya muchas noticias, teniendo en cuenta que estamos hablando de los líderes de las agrupaciones los campesinos en Argentina, y por otro lado, también había algunos funcionarios de gobiernos como el de Santa Fe, ¿no? Ahora, lo que reclaman, me parece que en muchos aspectos es válido. O sea, hay que tratar una política nacional agropecuaria, hay que resolver el tema de producción regional que está debilitada, principalmente aquella que está realizada por la pequeña producción familiar, que es el 70% de los productores de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Más aún, todos los productores familiares son productores auténticos. Los dueños de la tierra, generalmente, el 80% la alquila en la pampa húmeda, es decir, que no produce con sus brazos como producen los productores familiares cuidando la tierra. Las dan a empresas que la procesan. Claro, los arrendatarios. De esas figuras jurídicas, ¿no? Uh-huh. Sí. Y en cambio poco hablan de cómo se controla la expansión de la actividad sojera, que nadie está en contra que se siembre soja, pero en condiciones tales que garantice trabajo, que garantice conservación del medio ambiente y que garantice conservación de la tierra, del suelo, ¿no? Usted pide mucho, Alejandro. No, pido mucho. En Uruguay se ha resuelto en Sabemos. Estos días poner en marcha dos leyes. Una prohibiendo. ¿Qué diría usted si le dicen aquí que se prohíben los arrendamientos? Prohibiendo la cesión de tierras para el uso de para sembrar soja en todos los espacios limítrofes del país. Y la segunda ley es una ley en donde se establece un sistema de arrendamientos que tiene que durar por lo menos 3 años, no una campaña como acá, que el personaje que alquila produce soja, se va y que la suelte nos ampare. 3 años con la obligación de rotar y entregar la tierra en las mismas condiciones que la recibió. Claro. Y es Uruguay, no estamos hablando de la Unión Soviética, que ya no existe. Uh-huh. Es Uruguay. Sin duda. Alejandro, le agradecemos la comunicación con Radio Universidad. Un abrazo grande.